Estamos con el viceministro de Ernesto Rosell, viceministro de Turismo acá de nuestro país. El viceministro, siempre un gusto dialogar con su persona. A veces cuando el Alto no tiene parques, en La Paz se satura los parques, bueno, el único que desahogo que recibe toda esa carga de vecinos nacionales y turísticos, extranjeros incluso, es Achocalla, pero lamentablemente no hay buenos atractivos, son rústicos, rutinarios. ¿Qué lo podemos decir? ¿Qué mejor se está haciendo ahí? Tendremos que asumir la responsabilidad por nuestro potencial, ¿no? Hay municipios que en todo momento hacen la solicitud, la demanda de capacitaciones, de mejoras, porque precisamente tienen el potencial que tiene Achocalla. Entonces, a nosotros nos sorprende que no esté mejorando la situación en un lugar tan interesante como Achocalla. Nosotros estamos predispuestos a capacitarlo, estamos predispuestos a generar proyectos junto al municipio. Sin embargo, no podemos crear elefantes blancos, no podemos ir a proponerle hacer algo. Esto tiene que nacer de la decisión de las autoridades, de la población, por mejorar su potencial turístico, porque ya hemos aprendido la lección. Cuando tú vas y propones una idea de la que la gente no es parte, no se le ha ocurrido, realmente no funciona, porque cuando falla dicen, más bien no era nuestra inversión, más bien no era nuestra plata, y esto cayó. En cambio, si al municipio le cuesta, si al municipio realmente pone esfuerzo, pone interés y pone recursos, aunque sea el 10, el 15%, va a decir, oye, nosotros hemos puesto nuestro PO acá, intentaremos que esto mejore. Yo entiendo que Achocalla tiene el potencial natural, porque es una zona muy linda, tiene el potencial gastronómico, la gente está intentando mejorar su tema de prestación de servicios gastronómicos. Pero nosotros nos comprometemos a partir de un interés del municipio a promocionarlo mejor, y siempre y cuando haya una contraparte interesante, que el municipio dice vamos a mejorar el tema de residuos sólidos, vamos a mejorar esta prestación, vamos a mejorar nuestra lagunita, y el turista boliviano no busca mucho más, busca un lugar donde pasar un bonito momento, comer rico y volver seguro a su casa. Pero tener fauna y flora por lo menos que observar, ¿no? Y en ese sentido, ¿el municipio se acercó al viceministerio para solicitar por lo menos? Hace algún tiempo sí, estoy hablando, claro, de la gestión 2013-2014 hubo un interés por parte del municipio de mostrar los temas, pero parece que la transición ha hecho que las prioridades en el municipio sean otras y no turísticas, ¿no? Entonces, en ese marco tenemos que retomar el diálogo con el municipio. Nos vamos a acercar como viceministerio, pero también vamos a esperar el compromiso por parte de las autoridades municipales de Achocalla. Si le pregunto ahorita, ¿cómo ves el municipio de Achocalla? ¿Usted en el ámbito turístico lo conoce? ¿Nos puede describir? Lo conozco, además es parte de mi niñez. Como paseño, uno ha ido a Achocalla, ha disfrutado del clima, disfrutado de barquitos a pedal allá, ha estado, además ahora hay una carretera que pasa por ahí, que te conecta el Alto con la zona sur de La Paz. ¿Sin señalizaciones? Imagínense, entonces, hay mucho que hacer, ¿no? Creo que el potencial está, sin embargo, nos toca trabajar desde varios ámbitos, ¿no? Ya los temas viales, tema de carreteras, mejorar la señalización, pero desde aspectos turísticos, generar oferta, generar propuestas. Es decir, el potencial está, pero ahora, ¿qué le ofrecemos al turista? ¿Qué tienes para ofrecerle? Y lo más importante es la predisposición de la gente a pasar de una cultura comercial, te vendo si me compras, a una cultura turística, te quiero mostrar el lugar donde vivo. Quiero que disfrutes, te voy a cobrar obviamente, pero es para mantener esto que tengo y para que tú vuelvas con tu familia. Claro, lamentable, ¿no? Al momento en el municipio no hay, por lo menos hay mucha afluencia, ¿no?, de parte de vecinos del Alto, La Paz, también de otras regiones, pero cuando llegamos ahí aún todavía no hay un descenso de rapel, no hay por lo menos o bajar por las rutas, de tierra o otras situaciones, ¿no? ¿Qué aspira usted o qué por lo menos puede proponer para que las autoridades también la puedan tomar en cuenta, digamos? Este es un tema que tiene que nacer un poco de la parte privada, ¿no? Las empresas son las que tienen que un poco moverse de lo tradicional. Aquí es el temor al cambio, es el temor al riesgo, ¿no? Mejor ofrezco lo que todos ofrecen para no perder, ¿no? Porque es muy complicado, y no solamente en el municipio de Achocalla, en todo el país son los mismos productos turísticos los que se siguen ofreciendo. Entonces, el tema se vuelve una competencia de precios y ya no de servicios, porque están todos compitiendo por el mismo producto. Entonces, no les queda otra que bajar el precio y desmejorar el servicio. Entonces, la intención es dotar a la empresa privada de la capacitación o por lo menos de los criterios para diversificar su oferta, para ver la posibilidad de hacer descenso, de temas de bicicleta, temas de trekking, diferentes a la oferta normal que tienen los municipios, en este caso Achocalla. Claro, en la ciudad del Alto, ¿qué atractivos turísticos ustedes están viendo desde el viceministerio por lo menos fortalecer? Como municipio en el Alto hay bastantes temas culturales, ¿no? Está el tema de los cholets, del paseo por estas zonas nuevas arquitectónicas de la ciudad del Alto. Están las cholitas que hacen la lucha libre como entretenimiento. Hay una gastronomía interesante en algunos restaurantes. Pero también, dando unos pasitos fuera del Alto, está Huayna Potosí, sí, que pertenece al municipio. Es un nevado espectacular que no necesitas hacer toda la capacitación para escalar hasta la punta de la montaña. Es un desafío muy interesante llegar hasta el campamento base 1. Entonces ahí necesitamos también fortalecer con el municipio el tema de los servicios, ¿no? Los guías están muy bien preparados, tienen capacitación, pero esto necesita infraestructura, mejorar el campamento para ofrecer unos servicios a las personas que llegan hasta ahí. Bueno, ¿algo más que desear agregar, viceministro? Decirles que hay muchos retos para el 2016, pero que tenemos que asumirlos. Bolivia es un país con mucho potencial turístico, pero la clave de todo país que vive de su turismo son las personas, es la gente, ¿no? No importa tener muy buenos hoteles, muy buenos servicios, si la actitud de las personas no funciona, si no hay cordialidad, si no hay hospitalidad, es muy difícil levantar un destino turístico. La clave, la solución a los problemas siempre es la cordialidad, siempre es el buen trato, profesionalizar eso. Entonces yo les pido a todos nuestros prestadores turísticos que no se olviden que parte de nuestra profesión como gente de turismo es tratar bien a nuestro cliente todo el tiempo. Bueno, fue el diálogo sostenido con el viceministro Ernesto Rosell, viceministro de Turismo de nuestro país.